secar tus labios. Olvidemos el pasado, no pensemos en futuro. Suéltate de tus ideas, déjame a la suerte alegre. Sueña que soñabas conmigo. Voy a convertirte en algo que nos va a caer mucho mejor. Pasado, no pensemos en futuro, suéltate.